Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Jesús iba acompañado por algunas mujeres. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Bormujos. Qué bonita la mirada, la contemplación y la invitación que nos hace este Evangelio. Una maravillosa invitación a caminar juntos con Jesús de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para predicar la buena noticia, la alegría de que el reino de Dios está entre nosotros. Y lo mejor es descubrir cómo Jesús, sin discriminar a la mujer, la une a los 12 apóstoles para llevar juntos la palabra de Dios. Jesús no deja en un segundo plano a la mujer. Ya vemos cómo María Magdalena tiene la primicia en el anuncio a los apóstoles de que Jesús ha resucitado. Tenemos también a Juana, mujer de Cuso, que llena de alegría acoge a la madre de Jesús en su casa y a María de Alfeo. Está la valentía de Susana, que prefiere morir antes que pecar y negar su amor por Cristo. Y otras muchas mujeres discípulas de Jesús que gozaban de buena posición y le siguen ayudando económica y materialmente. La palabra de Dios se hace inmensa en su grandeza. Es un regalo que se nos da para hacerla vida y verdad. Quizá a veces se nos pueda hacer difícil de comprender la palabra de Jesús, el mensaje que nos quiere transmitir. Pero es una inmensa riqueza poder alimentarte de la contemplación, profundización y mensaje que otros predicadores nos regalan, dándonos una luz nueva a la palabra de Jesús. Jesús, con su palabra, nos acompañará para ir caminando juntos y predicar, transmitir, compartir y contagiar la alegría de la vida.